el rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos, tal como soy. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Iniciamos. Seguir en pie ante todo y bendecir a los amigos y a los que no también. Muy buenos días para vos, que nos estás escuchando a través de las ondas en Argentina y también en España. Mi nombre es Cinda Miranda y quiero invitarte a que nos acompañes durante las siguientes dos horas junto a Armando Fierro, el plomo del rock. Muy buenos días, nubladas mañanas. Luis Pietanesi desde Estados Unidos y nuestro operador técnico Cristian Quevedo. Hoy damos comienzo al programa número 33 de Tal Como Soy por FM UTN 94.5 en Mendoza, FM Ujo y Radio Pra en Asturias, España. Camino solo, voy a un lugar. Si querés ponerte en contacto con nosotros, ingresa en talcomosoy.org, búscanos en Facebook, Twitter e Instagram como Tal Como Soy, ¿ok? O escribinos a talcomosoyok@gmail.com. También podés enviarnos mensajes de texto a nuestro WhatsApp 261-508-7515. 261-508-7515. Ahora sí, empezamos a vivir la primera hora de Tal Como Soy escuchando la canción Sonreí de nuestros amigos Alto Karma, que hoy a las 22 horas estarán presentando su nuevo disco Liberación en N8, Mitre y Godoy Cruz de Ciudad. ¡Alto Karma, guachín! El próximo 10 de noviembre, la Escuela de Rock Municipal de Santa Rosa nos invita a todos al acto de imposición de nombre. La ceremonia se desarrollará a las 19 horas en el SIC de Las Catitas, Santa Rosa. Estará presente el guitarrista de Nanitos Verdes, Felipe Staiti, y tocará en vivo la banda de rock mendocina Z4. Tenemos en línea a Javier El Turco Ismael, director de la Escuela de Rock, para que nos cuente más detalles sobre este importante evento para la comunidad musical de Santa Rosa. Muy buenos días, Javier. Hola, buen día, Cinda. Sí, la verdad que hay una revolución de música y de rock acá en el departamento. La escuela de rock ya va para 6 años y bueno, esto arrancó, yo soy baterista, arrancó como un taller de batería y bueno, fue creciendo con la ayuda de mis pares músicos amigos y prendió y bueno, de tanto sembrar, hoy estamos cosechando estos frutos. Yo arranqué, debuté como músico en el 94 y en esa época, más acá en un pueblo, costaba muchísimo. Alguien quería aprender a tocar un instrumento, guitarra, y la gente que enseñaba era folclore. Tenías que aprender sí o sí a tocar zambas o chacarera, que no está mal porque la música es una, pero rock and roll, ni hablar, un pueblo muy, muy chico, entonces te andaban de pelo largo y vestido de negro, y era Satanás, era un vago, y bueno, y todos esos males que nos rotulan a veces, pero creció y es impresionante. Hoy tenemos un profesorado de música acá en el departamento, tenemos la escuela de rock, tenemos una escuela artística, Leonardo Fabio, que también trabajó ahí, y hoy los chicos y chicas y jóvenes, los ves con sus bajos colgados, con sus guitarras, con sus baquetas, van a teatro, van a un montón de expresiones artísticas, que está buenísimo. Así que bueno, recontento con la llegada de Felipe acá al departamento. ¿Cómo fue pensada la propuesta de ponerle el nombre Felipe Staiti a la escuela? Y teníamos ahí un par de contactos con músicos amigos de Buenos Aires, viste, pero me hizo un clic, y digo, no, loco, siempre mirando para allá, le pongo la frase típica, Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, y dije, bueno, hay un poco de verdad en eso, viste, también, entonces dije, no, pero tenemos que darle un valor a lo que tenemos acá en Mendoza, ¿viste? Y los Enanos Verdes son ejemplo para todos nosotros, ejemplo de seguir, de luchar por lo que querés, de que se puede, de que hay que a los sueños hacerlos realidad y todo eso. Y Enanos Verdes es un ejemplo para todos los músicos de Mendoza. ¿Qué nuevos desafíos se les presentan a partir de ahora? Y un montón, porque llevar el nombre de Felipe a la escuela, como los chicos mismos, yo los veo ensayando y sacando los temas de los Enanos Verdes este viernes y se miran y dicen, mira con quién vamos a tocar, ¿viste? Y que los más chiquitos de YouTube, porque claro, me preguntaban quién es, ¿viste? Porque no lo conocen por una cuestión de edad y todo eso, más allá de ver de escuchar su música de nanito. Un montón de responsabilidad tenemos ahora, la hemos tenido siempre, porque salir a tocar con una escuela de rock siempre es como un divertimiento con responsabilidad. Pero llevar el nombre de Felipe y bueno, vamos a tener que tocar mejor, les digo a los chicos, pero sí, más que todo mucha emoción sentimos, de mucho respeto, y sé que con esto se van a seguir abriendo puertas. Y la verdad que la primera vez que le llamo a Felipe, me dice, hola, sí, ¿quién habla? Le explico quién soy y todo eso. Y me dice, mira, yo estoy acá en New York. No sé, que atienda a un músico de acá de Las Catitas de Santa Rosa con toda la mejor, él estando allá en New York con todas sus cosas, y decirme, sí, mirá, y que se emocione por la propuesta que le hice de llevar su nombre, y la humildad, y te voy a ayudar a conseguir instrumentos para los chicos, voy a hablar con las casas de música. Cuando yo le cuento acá a la gente del municipio y al director de cultura, me preguntan, no, pero el caché de él, que seguro que debe ser carísimo, le digo, no, él va a venir gratis. Entonces, ante la duda, me dicen los funcionarios acá, pero ¿estás seguro? Bueno, pues les voy a mandar un audio delante de ellos, haciendo una reunión, y contesta Felipe, pero vos estás loco, turco, ¿cómo? Les voy a cobrar. Entonces, todas esas cosas, viste, esa humildad y esa grandeza que tiene Felipe, la verdad que no nos sorprende, pero decimos, fa, viste que hay gente que vale la pena, que ayuda y todo eso, así que la verdad que recontento acá. Te propongo con tus propias palabras hacer extensiva la invitación a todos los que nos están escuchando en este momento. Bueno, los espero a todos, muchas gracias y muy amable a vos y a toda tu producción, porque desde que me puse en contacto con vos me brindaste la mejor. Y bueno, los esperamos a todos el viernes 10 a las 19 horas acá en Las Catitas, en el SIC de Las Catitas, en el barrio La Costanera. A las 19 la conferencia de prensa, un ágape para músicos, prensa y amigos. A las 20 horas toca Z4, bandas de ahí de ciudad. Sigue la escuela de rock tocando con Felipe, más músicos amigos. Y bueno, vengan, vos estás invitada con la producción, ya sabes. Y bueno, los que no conocen acá el departamento, está bueno que aprovechen y que nos visiten y que se vayan llenos de música, que conozcan la escuela de rock, que escuchen mucho rock and roll. Y gracias por todo. Y saluda ahí a la producción, y cuando quieras andamos por ahí, te llevamos un presente acá de la escuela, vamos a ver si guardamos una remera para vos también. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias a vos, Javier, te mandamos desde acá un fuerte abrazo de rock y seguimos en contacto, un abrazo muy fuerte. Dale, dale, abrazo de rock para vos y te esperamos. Un beso muy grande. Un abrazo, Javier. Muy bien, estaremos por allá, por Las Catitas. Solamente una distancia de 80 kilómetros que la hacemos tomando ni medio termo de mate. Estaremos por allá apoyando el rock en el sur de Mendoza. ¿Por qué? Porque el sur también existe. Así que a Las Catitas, señores. Y ahora sí, los vamos a invitar a todos a escuchar el mensaje que Felipe Staiti envió a todos los oyentes de Tal Como Soy. ¿Cómo están, amigos de Tal Como Soy? Yo soy Felipe Staiti y bueno, les quería contar que hay una escuela municipal de rock en Santa Rosa y que esta escuela ha decidido ponerle a dicha escuela mi nombre. Entonces es una situación, primero, que a mí me llena de orgullo, para mí es un gran honor de que un lugar de contención para los chicos y que puedan desarrollar todas sus aptitudes musicales, que puedan expresarse. Tenerlo bajo mi nombre también es una responsabilidad. Por esta razón, este próximo 10 de noviembre a las 19 horas, ahí en el SIC de Las Catitas, se va a llevar adelante el evento en el cual se formalizará este hecho de llamar a la escuela como la Escuela de Rock Municipal Felipe Staiti, para la cual van a estar los chicos, voy a estar tocando también con ellos. Y bueno, vamos a estar haciendo una celebración de este hecho. Sobre todo quiero transmitirles que es muy importante el apoyo de toda la gente y de toda la sociedad con respecto a este tipo de lugares que, vuelvo a decir, son lugares de contención y lugares de donde uno nunca sabe y puede salir siempre algo muy bueno, como grandes artistas y bueno, llenos de inspiración. Así que, amigos, ya saben, para Tal Como Soy, todos los que quieren arrimarse el próximo 10 de noviembre a las 19 horas en el SIC de Santa Rosa, de Las Catitas, por ahí estaremos celebrando esto de la Escuela de Rock Municipal. Gracias. si tu mañana se tiñe de rock es porque estás escuchando Tal Como Soy. Y recién nomás, te cuento por si acabas de encender la radio, acabamos de escuchar a Felipe Staiti, guitarrista de la legendaria banda de rock mendocina Los Enanitos Verdes, y antes conversábamos con Javier el Turco Ismael, director de la Escuela de Rock de Santa Rosa. Tanto Felipe como Javier nos comentaron que el próximo viernes 10 de noviembre a las 19 horas en el SIC de Las Catitas de Santa Rosa se llevará a cabo la imposición de nombre de la Escuela de Rock. Estará presente Felipe Staiti y tocará en vivo la banda de rock mendocina Z4. Y como me lo está pidiendo desde temprano, vamos a darle el pase a Luis Pietanesi, que tiene ganas de dar algunas noticias. ¡Dale, habla, cabroncete! ¿Cómo les va? Muy buenos días. Sábado 4, noviembre, acá estamos una vez más con noticias en cuanto al mundo internacional. Habría que darle un nombre a este segmento. ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Chusmerina? Ah, no sé. A ver, afilen los oídos como digo siempre. Voy a leer una frase y por ahí les voy a dar unos pocos segundos para que digan o adivinen quién la dijo, porque ha sido una frase muy polémica y que trae mucha cola esta semana. Gran músico dijo: la vida es más que atender tuiteos dementes. Lo repito otra vez: la vida es más que atender tuiteos o Twitter demente, como le quieran poner. Un gran músico. Le veo la cara a Armandito, la cara a César, la cara a los invitados. Ahí no. A ver, su nombre es Robert. Robert Plant. ¿Sí? Largó esta frase esta semana. El músico y ex líder de Led Zeppelin publica un segundo álbum junto a los sensacional Space Shifter Carry Fire. Un álbum que está mortal, si tienen la suerte de escucharlo. Y bueno, largó esta frase donde dice que la vida es más que atender tuiteos dementes, donde le hicieron un montón de preguntas, donde él respondió que no maneja Twitter, no maneja Instagram, no maneja nada de red social, directamente les parece un asco. Así dijo, les parece un asco todo esto de las redes sociales. Él agarra el teléfono, cuando tiene que saludar a alguien saluda directamente, llama, marca saluda o va y lo visita. Dice que se manejan muchas mentiras también por las redes sociales, pero sin embargo enfatizó y dice que está muy bueno porque por las redes sociales es que se pueden dar a conocer nuevos trabajos musicales como lo de él con este grupo tan bueno. Así que este nuevo álbum ya está en la calle. Robert Plant sigue siendo polémico como siempre, pero no tanto, yo creo que tiene razón. Yo no manejo Twitter, no tengo Instagram ni lo quiero tener. Facebook en cualquier momento lo cierro y me voy a la casa de Robert Plant a tomar mates. Bueno, dentro de un ratito vuelvo con más interrupciones y algunas que otras noticias sobre el chusmerío del mundo del rock internacional. Paso con ustedes, sigan disfrutando de la música de Tal Como Soy, de los invitados y de las lindas mañanas que estamos teniendo en Mendoza, en San Luis. Ah, un saludito para San Luis. Se suma una nueva radio escucha en San Luis, Claudia Leda, que nos empieza a escuchar a partir de este sábado, así que un gran besote para vos. Gracias, paso con ustedes en estudio. Yo sigo de este lado del río remando. Años de sensibilidad exquisita. La banda de la UTN en un homenaje a Luis Alberto Spinetta. Miércoles, 8 de noviembre a las 22 horas, en la Nave Cultural, Avenida España y Masa de Ciudad. La banda de la UTN hace un recorrido por la obra musical del Flaco. Invita, Dirección de Comunicación Social y Cultura de la UTN, Facultad Regional Mendoza. Conseguí tu entrada en boletería de la Nave Cultural. Miércoles, 8 de noviembre. Estamos todos locos, pasó una hormiga, cacho. El rock under mendocino ha llegado a tus oídos, porque antes de ser músicos han sido público. Buena música, buenos amigos. Tal como soy. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Acústicos, entrevistas, eventos próximos, sección de humor con Armando Fierro, el plomo del rock. Al estribo. Y el panorama internacional rockero con Luis Pietanesi. Rock en línea. Conduce Cinda Mirán. Sábados de 10 a 12 de la mañana por FM UTN 94.5. Tal como soy. Seguir en pie ante todo. Y a los que no también. Lo que siento, me voy a morir por dentro. Me da a gritarle a los vientos hasta reventar, aunque solo quede tiempo en mi lugar. La banda de la UTN realizará un recital tributo homenaje al maestro Luis Alberto Spinetta el próximo miércoles 8 de noviembre a las 22 horas en la Nave Cultural. En esta oportunidad la banda ha preparado una obra conceptual que incluye lo más destacado de los temas interpretados por las bandas que formó Luis Alberto a lo largo de 40 años, desde Almendra hasta Los Socios del Desierto. De esta manera, lo que pretenden es homenajear a uno de los fundadores y músicos destacados del rock argentino, que con su creatividad y sensibilidad exquisita nos ha dejado obras musicales que perdurarán por siempre. Para darnos más detalles de lo que va a ser este espectáculo, se encuentra con nosotros César Boschi, guitarrista y coordinador general de la banda. Buenos días, César. Hola, Cinda. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy contenta de tenerte acá. Bueno, gracias. Y con ganas de saber más sobre este homenaje a Spinetta que van a dar. Como vos bien lo dijiste, es una obra conceptual que hemos ido trabajando a lo largo de todo el año. Un poco la idea ya viene rondando nuestras cabezas desde el año pasado, porque tal vez por una cuestión de gustos personales y grupales también, obviamente. Dentro del repertorio de la banda, que es un repertorio amplio, que incluye en su mayoría temas de rock nacional, pero también hacemos temas de jazz, de tango, de folclore. Pero veíamos que siempre había un componente importante de temas de Luis Alberto Spinetta. Como te decía, una cuestión de gustos grupales y personales, en mi caso. Y dijimos, ¿por qué no hacer un homenaje? Que es algo que, bueno, se ha hecho bastante acá en Mendoza. El año pasado se han hecho un par de homenajes bastante lindos, muy, muy bien producidos, muy bien llevados adelante. Y bueno, nosotros humildemente también queremos hacer lo nuestro. De repente salió esta oportunidad de presentarnos ahí en la Nave Cultural y hace tiempo que estamos trabajando con mucho amor, con mucho esmero para dar un buen producto, un buen espectáculo. ¿Quiénes van a ser los músicos invitados? Bueno, los músicos invitados son básicamente músicos que han estado con nosotros en otros años en la banda, que por distintos motivos, más que nada laborales, no han podido estar este año. Entre ellos se destaca Alejandro Marchesini, que ha sido nuestro guitarrista, que es miembro fundador de la banda. Y este año no nos pudo acompañar, pero logramos que se hiciera ahí unos tiempitos como para venir a acompañarnos con su guitarra mágica y hacer unos punteitos. Tenemos también a Rubén Barolo, que es un bajista destacado, que aprovecho la oportunidad para hacerles llegar el saludo afectuoso, sobre todo a Armandito, dice, decirle a Armando que Rubén Barolo le manda un gran abrazo. Rubén Barolo, tiene menos movimiento, que le voy a decir que el fuselaje de un avión en el escenario, está atornillado, y le digo, descontracturate, por favor, y me hizo caso, porque en la última presentación que hizo, que hace soul y funky, se empezó a mover, y ya se mueve, y baila. Ya baila, así que bienvenido a la descontracturación, Barolo, amigo. Después lo tenemos a Julián Castro, que también es otro de los miembros fundadores de la banda, que en esta oportunidad, él es tecladista, pero en esta oportunidad nos va a acompañar tocando el acordeón en uno de los temas que precisamente hace falta ese instrumento, que es Los Libros de la Buena Memoria. Es un tema de los históricos de la banda. Yo creería que es uno de los primeros temas que empezamos a hacer con la banda de la UTN. Y ya desde un comienzo tenía ese arreglo donde Julián tocaba el acordeón y realmente, si bien el tema original es con un bandoneón, pero bueno, ustedes saben que los bandoneones y los bandoneonistas son extrañísimos, sobre todo acá en Mendoza. Y también tenemos un invitado, no es invitado de lujo, porque forma parte de la banda, que es Carlitos Casiani, que es uno de los bateristas que tenemos. Qué lindo. ¿Y quiénes integran la banda? Si se los puede nombrar. Sí, por supuesto. Tenemos a Graciela Agüero, que es la cantante, que ustedes la van a escuchar, una voz realmente muy cuidada, muy trabajada. Cristela Coparoni, que es nuestra bajista estable. En batería está Germán Bianchini, que es una de las nuevas incorporaciones que tenemos en la banda, que además de ser este baterista, toca la guitarra, toca el bajo, bueno, es multiinstrumentista, pero en realidad la banda está tocando la batería y la percusión. Tenemos a Yanela Estrapa, que es otra tecladista que tenemos. Adrián Muñoz, que es nuestro tecladista principal, que también es uno de los miembros fundadores de la banda. Y nadie más, y yo. ¿Y cuándo nació la banda? Bueno, la banda, sus orígenes oficiales son a finales del 2011. Digo oficiales porque ya durante el 2011 y 2010 se fue gestando como un proyecto, diría yo, casi subterráneo. Y digo subterráneo en el sentido amplio de la palabra, porque ustedes saben, bueno, los oyentes no lo saben, pero el laboratorio de acústica está en el subsuelo de la facultad. En un ambiente trabajado, adaptado apropiadamente para que producir ruido sin que molesten hacia el exterior. Y siempre, durante todos los años que yo he estado trabajando en el laboratorio, la gran mayoría de los becarios que tenía eran músicos, además. Se ve que por su afición a la música elegían estar como becarios en el laboratorio de acústica. Y muchos de ellos me comentaban a lo largo de los años, sabiendo que yo tocaba la guitarra, me decían: ingeniero, tenemos que hacer una banda alguna vez. Y justo un año coincidió que los cuatro becarios que tenían eran todos músicos y todos tocaban instrumentos distintos. Tenía un guitarrista que era Alejandro Marquesini. Tenía un armoniquista que es Javier Vasco Salvarredi. Un bajista, y estaba yo, y teníamos un baterista. En aquel momento era, si mal no recuerdo, Josué Blasco. La cuestión es que empezamos a ensayar, digamos, casi subrepticiamente, sin que las autoridades, sin tener una autorización oficial. Eso era durante el 2010. Y fuimos armando un repertorio de temas y demás, temas propios también. Y llegó un momento que dijimos: bueno, tenemos que blanquear esta situación. Y presenté un proyectito a la gente que dirigía Cultura en aquella época, estamos hablando del 2011, principio del 2011. Fue muy bien recibido. Hicimos una convocatoria, la hicimos extensiva a toda la gente que conforman los claustros de la facultad. Y en esa convocatoria se presentaron 80 personas. Fue bastante exitosa la convocatoria. Y empezamos a hacer la selección. Y de esa selección quedó un grupito de unas 15 personas estables, formado por, en su mayoría, alumnos. También había docentes, había graduados, no docentes también en aquel momento. Y empezamos a ensayar, a hacer los primeros repertorios. Recuerdo que nuestra primera actuación fue para una colación de grado. Y tocamos en aquella oportunidad los dos primeros temas que hicimos, fue Let It Be y Alfonsina y el Mar. Y también teníamos en carpeta Los Libros de la Buena Memoria, pero en aquella época la ocasión solamente nos permitían tocar dos temas. Y así fuimos armando el repertorio. Se da la circunstancia que, como es una banda formada por estudiantes, muchas veces, en su mayoría, ¿no?, muchas veces los estudiantes se reciben, consiguen trabajo y se van. Tenemos en años rotaciones importantes, otros años es más estable, pero tenemos una base consolidada que es la que nos permite la continuidad. ¿Qué te parece si escuchamos algo de lo que trajiste? Bueno, como no, con todo gusto. Podríamos escuchar, por ejemplo, Alma de Diamante. Seguimos poniéndole rock a tu mañana, acompañados por César Boschi, de la banda de la UTN. Conversábamos con él sobre el homenaje que van a rendirle al flaco Luis Alberto Spinetta el próximo miércoles 8 de noviembre a las 22 horas en la Nave Cultural. Y al respecto me gustaría saber, César, si fue fácil el consenso al momento de elegir las canciones. Diría que en general sí, digamos, porque hay temas que son eternos, como uno de los nombres de la banda, como el recital ese tan famoso, el recital de las bandas eternas, ¿no? Hay temas que son eternos y tienen que estar sí o sí, es decir, que esos cayeron un poco por su propio peso. Diría que lo más difícil fue dejar de lado algunos temas que nosotros hacíamos, por ejemplo, Durazno Sangrando, que es uno de los clásicos que tenemos en la banda, y ya de la etapa de Invisible teníamos seleccionado un par de temas y dijimos, con todo el dolor del alma vamos a tener que dejar Durazno Sangrando. Después otro de los temas que tuvimos que dejar de lado es Ella También, que lo canta Adrián Muñoz, que hace una excelente versión, pero bueno, en esa digamos metodología de elegir la dinámica de los temas, temas más arriba, temas más tranquilos para ir un poco haciendo variado el espectáculo, Ella También, que era un tema más bien tranquilo, que es un tema tranquilo, lo tuvimos que dejar de lado. O sea que lo que más nos costó fue dejar de lado los temas más que incorporar temas. Tenemos un mensaje que nos acaba de llegar por WhatsApp de Rubén Barolo y dice lo siguiente: qué grande el ingeniero Boschi. Y un gran abrazo para todos, Armandito y Cinda, se los quiere, abrazo grande. Bueno, muchas gracias, Rubéncito. Te mandamos un beso muy grande, Rubén. Realmente ha sido un valorazo que ha venido hace poco a la banda y tengo que estar eternamente agradecido porque es una persona sumamente dispuesta y sumamente capaz en el instrumento que toca. Realmente no tengo más que palabras de agradecimiento para... Yo sé que Armandito Fierro se está muriendo de ganas por participar. ¿O no, Armandito? En la entrevista. Estoy esperando que me haga la seña, porque últimamente esto viene de dictadura. A ver, para Rubén Barolo, te voy a contar una anécdota. Telefónica, la compañía de teléfono, a Rubén Barolo le ha hecho la vereda de la casa a nuevo, en agradecimiento por los pulsos gastados. ¿Sí? Gran conversador telefónico. Me imagino. Usted se va al baño, hace sus necesidades, vuelve, le sigue hablando. Usted va, riega el jardín. Vuelve, él sigue hablando. Así pueden pasar horas y horas y él no se entera que usted ha hecho su vida. Un beso grande. Y no le digo cuando se junta con el David Reyes a charlar. Mamita. Bueno, vamos a hablar de la banda Nabla. ¿Le suena? Tengo alguna idea. ¿Para cuándo el regreso de esa banda legendaria? ¿Cuándo va a convocar a la Patricia? ¿Cuándo va a convocar al Norberto y a los Balditos? Sería uno de los sueños de mi vida volver a tocar con esa banda. Realmente tengo los mejores recuerdos de aquella época, una época de juventud realmente, ¿no? Estamos hablando de los años 80. Y era en aquel momento una de las bandas de música progresiva, que intentaba hacer música progresiva, digamos. En el sentido, digamos, más puro de la palabra, ¿no? Y muchas de las cosas que se hacían eran realmente novedosas para lo que se estaba haciendo en ese momento. Y siempre tengo el mejor de los recuerdos, inclusive muchos de los temas que hacíamos en aquella época me siguen dando vuelta en la cabeza y siempre digo, estos temas tendría que registrarlos y grabarlos, si no algún día van a desaparecer junto con sus integrantes. ¿Podemos organizar un encuentro íntimo, un acústico para un grupo selecto de personas y así hacer el regreso, la bienvenida a esta época que tanta falta le hace la buena música? Sí, realmente, digamos, creo que en la actualidad los géneros musicales que más se escuchan distan mucho de esa época donde uno trabajaba, elaboraba las melodías, las armonías, los ritmos, en una búsqueda distinta, ¿no? Bueno, tal vez los gustos musicales de la gente fueron variando, ¿no? Y después surgió el punk como una respuesta, como una especie de rechazo o protesta frente a esa elaboración. Eso a nivel mundial, no estoy hablando de una cuestión acá regional. Y creo que poco fue evolucionando así el gusto de los escuchas y creo que en la actualidad son muy pocos los grupos, tal vez grupos de veteranos como yo, que cultivan ese género, el de la música progresiva en su más puro estilo, ¿no? Y dígame una cosita, ¿con quién sigue en contacto? Mire, don Armandito, ¿O es solamente por Facebook? No. Yo tengo una relación de amistad de aquella época con Norberto, que era mi compañero de escuela secundaria, así que imagínense que lo conozco de los 12 años, Norberto, y lo sigo viendo, porque estudió después acá en la UTN, se recibió de ingeniero. Con Patricia Bresan también, que también estudió acá en la UTN. Es decir que hemos sido compañeros de vida, más allá de haber tocado en un grupo en alguna época con Osvaldito Marianetti. Es decir, después con Santiago Pérez, que se sumó al Nabla en una época, en una segunda época, lo veo cotidianamente porque también trabaja acá en la facultad. Es decir que hemos tenido, por una cuestión de casualidad o no sé qué, no sé cómo llamarle, o causalidad, hemos tenido vidas casi muy paralelas en cuanto al desarrollo, ¿no? Musical, profesional. Adelante, Cinda Miranda, yo no interrumpo más. Vamos a una pausa musical con otra de las canciones que trajo César. Así es. Otro de los temas que hemos preparado es Amor de Primavera. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, que anda dando vueltas. Continuamos acá en Tal Como Soy, acompañados por César Boschi de la banda de la UTN, y te recordamos que el próximo miércoles 8 de noviembre a las 22 horas en la Nave Cultural van a estar rindiendo un homenaje al flaco Luis Alberto Spinetta con la banda de la UTN. ¿Este año piensan cerrarlo de alguna forma especial o este es el último evento. Tenemos idea de hacer todos los años, acostumbramos a hacer acá en la facultad, en nuestro salón de actos, que ahora lo han remodelado, desde comienzos de año ha tenido una remodelación muy importante y ha quedado muy lindo realmente. Tenemos idea de despedir el año con un concierto de fin de año, valga la redundancia, que lo hacemos todos los años. Y probablemente estamos hablando de hacer algo con el coro, porque ustedes saben que acá en la facultad también tenemos un coro que ha hecho una gira muy exitosa por Colombia y Ecuador, y cerrar el año con un evento lindo en conjunto. Quiero que vos, con tus propias palabras, invites a toda la audiencia de FM UTN a este concierto. Te agradezco la oportunidad. Bueno, realmente yo quería invitar a toda la gente que ama la música del Flaco, que le gusta, que lo ha escuchado, que ha tenido esas sensaciones tan especiales que uno tiene cuando escucha la música de una persona que admira. Nuestro homenaje es un homenaje que nosotros hemos preparado con mucho esfuerzo, con mucho amor, con mucha dedicación. Lo hemos hecho de manera muy cuidada y creo que no se va a decepcionar la gente, estoy seguro que no se va a decepcionar, así que les digo que vengan a vernos, que hemos hecho algo muy muy lindo. No hacemos cover nosotros, eso es algo que querría aclararlo, es decir, nosotros no nos ajustamos exactamente a las versiones, sino que nos gusta hacer arreglos, trabajar, elaborar los temas, ponerle la impronta nuestra, la impronta de la banda, que la formación tampoco responde muchas veces a la formación clásica de una banda de rock. Entonces eso hace que para incluir, en vez de tocar 3 personas o 4 personas, tener en el escenario 8 o 10 personas implica tener que hacer una serie de arreglos. Pero lo hemos hecho todo con mucho amor y sobre todo con la idea siempre en mente de hacer un homenaje. Homenajear al Flaco Luis Alberto Spinetta, que bueno, además está de decir quién fue. El miércoles 8 de noviembre a las 22 horas en la Nave Cultural. ¿Vías de contacto? Bueno, las vías de contacto, en lo que hace entradas directamente en la boletería de la Nave Cultural. Y si quieren dejarnos algún mensaje, alguna inquietud, iniciativa, tenemos el Facebook de la banda. Lo pueden encontrar en la fanpage como Orquesta de la UTN. Y si no, acá los teléfonos de la radio. 5244-555. Gracias, César, por gracias esta vos, visita, Sinda, por esta Armandito. Invitación. Allí estaremos apoyándolos. Armandito. Sí, y le iba a decir una cosita. La asistencia y la permanencia en la facultad de los alumnos no tiene nada que ver con lo que se va a vivir en la Nave Cultural. Estaremos tomando asistencia en la Nave Cultural de todo el público del alumnado. No, vamos a dar a suerte ese día para que vayan todos, por lo menos en las materias que yo doy, para que todos me vayan a ver. Muy bien, y otra cosa, ¿estará prohibido levantarse en la mitad del recital e irse como se hace habitualmente en la facultad? Yo creo que no lo vamos a prohibir, porque no tenemos esa costumbre nosotros. Pero yo creo que la gente se va a quedar, no se va a parar, se va a quedar porque le va a encantar. Les recordamos a todos que tienen que poner los celulares en modo avión, apagarlos y no consumir productos. ¿Por qué? Porque lo que van a escuchar es música exquisita, sin X, exquisita, y no hay que perdérselo. Así que todos invitados a la Nave Cultural, el 8 de noviembre a las 22 horas. Puntual, vamos a empezar puntualmente. Otra de las cosas, puntual. Gracias, César, por la invitación. Allí estaremos. Y ahora nos vamos con Luis Pietanesi, que por los ruidos que escucho de fondo debe andar por acá en Mendoza. Gracias. No estoy en Mendoza, no estoy en Mendoza, ando dando vueltas por el mundo. Ahora me encuentro actualmente en la zona rosa de acá de Alemania, así que vamos a ver de qué se trata esto. Pero no le tengo que andar contando mis viajes ni mis experiencias, yo vengo a difundir noticias de chusmeríos. Este próximo 19 de noviembre se viene un nuevo aniversario de lo que es la película del guardaespaldas, película que yo creo que la ha visto todo el mundo en su momento, donde se van a homenajear el 25 aniversario. 25 aniversario, bien digo, el 19 de noviembre en Los Ángeles se va a homenajear a Whitney Houston en lo que va a ser la apertura, quizás, o no sabemos muy bien, no estamos seguros, de la nueva entrega de los American Music Awards. Siempre, durante muchos años, esperamos la apertura porque supuestamente la producción de los premios Awards nos tiene alguna que otra sorpresita, pero últimamente viene decayendo mucho. Bueno, este año van a homenajear a Whitney Houston, y a que no sabe quién va a homenajear a Whitney Houston, una voz que hace mucho que está apagada, que hace mucho que no sabíamos de ella, que es Christina Aguilera. Christina Aguilera va a rendir este homenaje. Supuestamente, las informaciones que se están filtrando es que la cantante va a subir al escenario para interpretar una mezcla de canciones procedentes de la banda sonora de aquel film. Recordemos que El Guardaespaldas se estrenó el 25 de noviembre del año 1992. Así que vamos de vuelta y atentos, 19 de noviembre se transmiten los American Music Awards, homenaje a Whitney Houston, Christina Aguilera, y después de todo esto veremos, sacaremos críticas, veremos si estuvo bueno o no estuvo bueno. También los American Music Awards dicen que tienen una sorpresa muy especial, del cual van a develar casi un día antes, en cuanto a grandes dinosaurios de la música de los 80. ¿Cuál será la sorpresa? Ni yo la sé. Voy a seguir investigando. Veremos. Hagamos apuestas, señores. Saquen los australes de los bolsillos, saquen las moneditas y hagamos apuestas. Paso con ustedes mientras me regalan que acá, sigo caminando por las calles de Alemania, Sonia Rosa. Me acaban de regalar algo. No, mejor no lo describo. Paso con ustedes. Tal como soy te acerca, la agenda rockera mendocina del 3 al 10 de noviembre. Sábado 4 de noviembre, 20 horas, cuarta edición del Festival El Negra. Música Negra con Funky Animal Orquesta, Antes de Nacer, Jungle Fever, Igualitos y Pan Cuyo Batucada, en el Espacio Cultural Julio Lepard de Guaymallén. Sábado 4 de noviembre, 21 horas, Noche de Jazz con Gigi Garban, en Del Barrio, Fábrica de Cerveza, Ruta Provincial 92, kilómetro 29, Las Heras. Sábado 4 de noviembre, 21 y 30 horas, Peter Júpiter presenta Extraño en la Nave Cultural, Avenida Masaya España, Ciudad de Mendoza. Sábado 4 de noviembre, 22 horas, Jazz y Tango con Graciosi Kulzeman y Trío Bruno Puebla de la Torre en la Casa Violeta, Paraguay 1478 Godoy Cruz. Sábado 4 de noviembre, 22 horas, Rock Solidario en Rivadavia, a beneficio de la Liga Mendocina de Fútbol de Mesa. Se presentan Mate, La Esquina, Border, Anomalía Perfecta, En Crudo, Cruzando el Puente, Contramano, Caro Seca, Puesto 12 y Dragones, Teatro Luisencio Bianchi, Calle Leabel y Aristóbulo del Valle en Rivadavia. Sábado 4 de noviembre, 23 horas, Bar Saigón y Marcelo López, en Fuente Mayor, Hotel y Casino, Ruta 92, kilómetro 15, Pista Flores, Tunuyán. Sábado 4 de noviembre, 23 horas, Alto Karma presenta Liberación en N8 Estudio, Mitre 1709, Ciudad de Mendoza. Miércoles 8 de noviembre, 22 horas, recital tributo a Luis Alberto Spinetta por la banda de la UTN, en Nave Cultural, Avenida Masaya España, Ciudad de Mendoza. Jueves 9 de noviembre, 23 horas, Z4 y NBR, todo el rock y el blues mendocino en un solo lugar, San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Viernes 10 de noviembre, 21 y 30 horas, lanzamiento del álbum Cancionero Maluco, Teatro Selectro, Capitán Fragata Moyano, 102, Ciudad de Mendoza. Viernes 10 de noviembre, 21 y 30 horas, ciclo de tributos en la Sala Cultural Malvinas Argentina de Las Heras, con Cosmos Factory Tributo a Creedence, San Miguel 1540, Las Heras. Entrada gratis, canjeable por un alimento no perecedero. Viernes 10 de noviembre, 22:30 horas, Amy Roth, tributo a Amy Winehouse en San Martín Sur 720 de Godoy Cruz. Viernes 10 de noviembre, 23:30 horas, festival enroscado en la Casa de Rick frente a la Rotonda de Olimpo, Vistalba. ¿Quieres aparecer en la agenda rockera de Tal Como Soy? Invítanos por Facebook a tu evento o envíanos tu gacetilla de prensa a talcomosoyok@gmail.com. Buena música, buenos amigos, tal como soy.